96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz miércoles 18 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro otorgó pensiones y bonos para carnetizados. Organizaciones sociales de Túnez acompañarán próximos comicios en Venezuela. 86 personas detenidas por boicot contra la moneda nacional. 44.000 hectáreas son entregadas a los campesinos. Museo de Arquitectura inaugura la exposición La Bicicleta en la Ciudad. Nacionales. Este martes el presidente Maduro declaró el alcance de 100% de pensionadas y pensionados en el territorio nacional. En este momento vamos a proceder, de acuerdo a los sistemas del carnet de la patria, a otorgar de manera directa, compañeros, compañeras, presentes, vamos a otorgar de manera directa 275.110 pensiones. Con estas 275.110 pensiones, llegaríamos entre febrero, marzo y abril a 735.182 pensiones, con lo cual vamos a declarar lograda la meta de 100% pensionados en Venezuela. Cumplida la meta, 100%. A la cuenta de tres, procédase a emitir el mensaje del carnet de la patria para llegar a 100% pensionados. A la una. También otorgó el bono Independencia a 10 millones de carnetizados. He decidido dar el bono Independencia a 10 millones de carnetizados de 1 millón de bolívares a partir del jueves 19 de abril. Y voy a aprobar los recursos para garantizar los 10 millones de bolívares para el pueblo. Asimismo, el presidente Maduro anunció bono para talento nacional de cultores. He decidido en el sistema de apoyo, financiamiento, respaldo a todos los sectores del país crear un bono especial para la cultura. Será el bono de talento nacional para cultores, creadores populares, artistas, científicos, músicos, quienes con su talento le aportan al país. Son las 12:29 minutos. Somos cultura. En Venezuela, durante los próximos comicios electorales del 20 de mayo, estarán presentes organizaciones sociales de Túnez reconocidas con el Premio Nobel de la Paz. Así lo informó un despacho de prensa del Consejo Nacional Electoral. Esta decisión se tomó en el marco de la gira por los países árabes, africanos y europeos que realiza la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este martes que los entes de seguridad lograron capturar a 86 personas vinculadas al boicot contra la moneda. El día de ayer desplegamos la operación Manos de Papel, precisamente para golpear a todos aquellos que tienen sus manos metidas en esta bandas criminales, en estas redes del crimen organizado. Y hasta esta hora hemos capturado y detenido a 86 ciudadanos. Entre ellos también tenemos ciudadanos de nacionalidad colombiana y otras nacionalidades. Hemos incautado importantes sumas de dinero en efectivo, así como divisas, entre esas dólares y pesos colombianos. Se realizaron el día de ayer 125 órdenes de allanamiento. Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela. En este sentido, anunció que fueron detectados redes transnacionales de contrabando de extracción venezolana. Y prevención, hemos detectado varias redes transnacionales del crimen organizado. Estas redes tenían dos propósitos. En primer lugar, el contrabando de extracción y robo del cono monetario venezolano, es decir, el robo del billete, de nuestro billete, y en segundo lugar, la imposición de tasas criminales del dólar especulativo. ¿Con qué propósito? Para afectar, evidentemente, el sistema económico y financiero, desestabilizar y boicotear la economía venezolana, lo que hemos denunciado reiteradamente como guerra económica, y provocar, evidentemente, un impacto en la calidad de vida de las familias venezolanas. Somos cultura. El movimiento campesino venezolano recibirá este miércoles 44.000 hectáreas. Con esto se llegará a 6 millones de tierras entregadas por la Revolución Bolivariana de Venezuela. El pasado 9 de abril, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció esta entrega de tierras durante un encuentro con campesinos y campesinas. 18 de abril, vamos a lograr un hito importante para nuestro comandante Chávez, porque vamos a llegar, de acuerdo a la ley de tierras, la Revolución Bolivariana llega a 6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos y campesinas. Son las 12 con 33 minutos. Somos cultura. El próximo 19 de abril se inaugurará la exposición de la bicicleta en la ciudad en el Museo Nacional de Arquitectura de la Fundación Museos Nacionales. La sala abrirá sus puertas a las 11 de la mañana. La intención es mostrar al público la movilidad que da el uso de la bicicleta en ciudades como Caracas. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, aupó a las mujeres de la patria a la creación de un movimiento, ya que son motivo de felicidad en la patria. Las mujeres de Venezuela son el motivo de la felicidad en la patria. Es importante que surja un poderoso movimiento social de mujeres. Esto debe ser el más grande, poderoso e influyente que se haya visto. Noticias del Alba. Este miércoles se instala en Cuba la sesión constitutiva de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se tomarán posesión de su cargo los diputados elegidos en marzo. En un pase de Telesur Noticias, escucharemos parte de los resultados electorales anunciados por Alina Balseiro, representante de la Comisión Nacional Electoral. Escritores, artistas y otros trabajadores de la cultura, 25, para el 4,13%. Jefes, oficiales y otros miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, 22, para el 3,64%. Dirigentes y funcionarios políticos del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas, 46, para el 7,6%. 59 son dirigentes de organizaciones de masas sociales y estudiantiles, para el 9,75%. 52 representan los órganos estatales de gobierno y de la Administración de Justicia, para el 8,59%. Delegados a los órganos locales del Poder Popular y sus dirigentes, 133, para el 21,98%. De ellos integran la presidencia de las asambleas municipales y consejos populares, 97. Cultura. Los miembros políticos del colectivo Jessica Beltrán, recluidos en Cauca, Colombia, iniciaron una huelga de hambre porque el gobierno nacional de Colombia no cumple los acuerdos de paz y se solidarizan por la detención de militante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Sandrich. Para ampliar esta información, escucharemos al corresponsal de Telesur Noticia, José Manuel Jiménez. Los políticos del colectivo Jessica Beltrán de las FARC-EP, recluidos en la cárcel de alta y mediana seguridad de San Isidro, en la ciudad de Popayán, Cauca, a partir de este martes se han declarado en huelga de hambre y también han dicho que van a cesar toda actividad dentro del penal debido al incumplimiento del gobierno nacional con los acuerdos firmados en La Habana y también en solidaridad con Jesús Sandrich tras la captura por parte de la Fiscalía General de la Nación hace algunos días. Recalcan la lentitud del Estado colombiano para sacar adelante el acuerdo en donde se decía que podían sacar o podían salir en libertad los prisioneros políticos de las FARC luego de firmado el acuerdo de paz. Pero esto ha sido un proceso demasiado lento, recalcan los prisioneros políticos de esta cárcel en la ciudad de Popayán, y piden a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación y a organismos internacionales llamar a la atención al gobierno colombiano. 12 con 37 minutos. Deportes. Hoy miércoles se realiza el Encuentro Nacional de Políticas Públicas y Deportivas en el Teatro Junín del Distrito Capital. Esto en aras de seguir convirtiendo a Venezuela en una potencia deportiva y así también incentivar a las escuelas que se incluyan en el deporte. Cultura. Nosotros en este Encuentro Nacional de Políticas Públicas, para nosotros es muy importante que el Estado Sucre Potencia, que lideriza nuestro gobernador joven Edwin Roa, estemos acá representándolo, ¿no? Creo que en todas las presentaciones que se van a hacer, se van a estar bajando líneas discursivas muy importantes, sobre todo lo que plantea el Sistema Nacional del Deporte. Que aguas abajo, bueno, nosotros tenemos que mantener esa línea con tratar de seguir convirtiendo a Venezuela, pues, en una potencia deportiva. Nosotros estamos enfocados, ¿no?, en seguir trabajando las líneas que el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, que dirige nuestro amigo y hermano Pedro Infante, bueno, direcciones con todos sus directores en cada una de sus eventos. Entonces, bueno, para nosotros es sumamente importante estar aquí, estar representando a nuestro Estado, estar representando a la familia deportiva del Estado Sucre, y aquí, bueno, vamos a limar dudas, vamos a limar perezas, vamos a hacer preguntas muy importantes sobre el calendario competitivo que tiene el deporte venezolano para este año 2018. ¿No? Hay muchas expectativas, hay muchas ganas, hay muchos deseos de trabajar, de seguir construyendo, y bueno, esta es la familia deportiva de Venezuela que se encuentra hoy acá y que además de eso, bueno, va a venir a apoyar las decisiones de nuestro presidente Nicolás Maduro, y que estamos convencidos de que el deporte para todos y para todas, como un derecho, solamente es garantizado en revolución. Cultura. En la mañana de este lunes, en la parroquia San Pedro de Caracas, cientos de niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una clase de música didáctica ofrecida por la Banda Marcial Caracas. Son las 12 con 39 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este martes, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó que la séptima edición del Festival de Teatro de Caracas 2018 estarán participando 271 agrupaciones nacionales e internacionales, y donde también se encuentran invitados 10 países, de los cuales 8 son de América Latina y los otros restantes son de Europa. Y a las 12 con 40 minutos hacemos un contacto de avance con nuestra compañera Jamis Martínez. Ella se encuentra en la sala Aquiles Nazoa de UNEARTE, donde se celebran los 14 años del semanario cultural Todas Adentros. Adelante, Jamie. Muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en la sala Aquiles Nazoa, ubicada en la UNEARTE, pues donde el día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio para celebrar el 14 aniversario del Semanario Cultural Todas Adentro, un semanario comprometido con la inclusión y la revolución. De inmediato escucharemos las palabras del periodista Adrián Padilla, quien está participando en este conversatorio y se encuentra en compañía del ministro del Poder Popular. de la guerra, ¿sí? No es simplemente una colocación, un enunciado que se trabaja para justificar cosas o para colocarlos en unos términos de confrontación de manera simple. Es un hecho real que tiene una expresión muy concreta en el cotidiano. O sea, en lo que nos toca vivir como seres humanos y humanas, como sujetos y sujetas en este momento. Entonces, en ese contexto de guerra hay que mirar varias cosas. Una de ellas, las condiciones sociales de producción, que en el caso del periódico son bien concretas, como en el caso de cualquier proceso. Estamos hablando, bueno, de papel, estamos hablando de distribución, estamos hablando de una cantidad de elementos allí, donde aparece con fuerza el tema de la gratuidad. También me refiero al planteamiento gramsciano que se coloca, y también lo creo. O sea, en algún momento nos tocó en prensa alternativa sacar cualquier hojita o cualquier periódico, y bueno, esto es lo que cuesta, porque, bueno, para asumirlo, o asumir el sostenimiento o la autogestión de los medios impresos, ¿no? Que han sido muy afectados, bueno, por las razones que conocen. Yo te digo que allí habría que mirar eso como, tomando en cuenta lo que decía Claude Waldo, de, bueno, cuando se instalan las culturas, se asumen como derecho, bueno, quieres cobrar cuando al final pagas por otra cosa que tiene menos valor. El tema entre valor, precio, o sea, todo lo que hay. Entonces, lo vemos de esta manera, el tema de todos los elementos que deben estar considerados allí para garantizar que llegue, es decir, que corra, que fluya, que contribuya, que incida en los temas de aprendizaje, porque al final creo que la propia historia, en este caso del periódico Todos Adentro, es una propuesta de innovación dentro de lo que es la experiencia del periodismo venezolano, donde se resalta esa constancia, donde se resalta inclusive esa propia, diríamos, configuración de lo que fue al principio, como ellos que vamos viendo el perfil, ¿no? O sea, vamos viendo, entonces, digamos así, cuando chamas, vamos mirando ese, diríamos, desarrollo, esos cambios propios que se dan en las personas, también se dan en los medios. Entonces, si miramos... Bien, escuchábamos palabras del periodista Adrián Padilla, quien se encuentra participando el día de hoy en el territorio para celebrar el 14 aniversario del Semanario Cultural Venezolano Todas Adentro. El día de hoy, encuentra presente en esta actividad el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el director del semanario, Iván Padilla Bravo, entre otros cultores y cultoras de la patria. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarles toda la información oportuna de esta actividad. Retornamos de esta manera el pase a los estudios. Para la ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jamie Martín. Muchísimas gracias por ese contacto de avance ofrecido por nuestra compañera, la periodista Jamie Martínez, que se encuentra en estos momentos en la sala Aquiles Nazoa de UNEARTE, donde se celebran los 14 años del semanario cultural Todas Adentro. Cultura al día. Y a las 12:44 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje Jamie Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.